¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Señoras y señores, en este escenario nada más y nada menos que Isaete Go. Oh, músicos que se valen. Alexander Abreu a la trompeta. El Nietzsche está súper pegado en toda parte del mundo. Por eso necesito que me acompañen. Necesito una palmada buena. A ver cómo suena, a ver cómo suena. El negro vino a cantar. El negro llegó a La Habana. Porque de Cuba yo soy caballero. Mira cómo le dice. La gente sabe que tengo para ti todo el sentimiento. Porque vengo de todas partes. Porque tengo la manana. Oye, para la gente de Mariana, para la gente de Buenavista. Y la gente que está aquí, mi gente de Centro Habana. A ver con la mano para arriba, la mano para arriba y dando palma. Que necesito una palma para que el negro se inspire y se ponga a cantar. Rumba buena que te traigo para que goce. Yo te traigo el sentimiento para gozar. Mamita, mamita, yo quiero cantar. Oye como dice el coro de la sirena, el coro de los cantantes. A ver, echando pa'lante, todo el mundo con la mano arriba aquí, a ver. La, la, la, la. La, la, la, la. A ver cómo suena ese coro pa' acá. Dice. Yo quiero escuchar a la gente nada más. Dice. Súbelo un poquito más. ¿Qué dice? Oye, qué rico. Óiganlo bien, señoritas. Con cordura. Controlen el. Porque, que lo que quiero, dicen que lo que quiero, óyelo bien. ¿Qué dice? Lo que quiero es tranquilidad. Lo que quiero para ti, lo que quiero para mí, lo que quiero para ti. Cuando traigo salsa en cantidad, repite y ponga mano. Lo que quiero es tranquilidad. Y tranqui, tranqui, sí, sí. Tranqui, tranqui. Que lo que quiero contigo, mamá. Oye. Oh, yeah. Lo que quiero es tranquilidad. Y te digo que. Control. Control. Ese coro que siga, loco. ¿Qué pasa, loco? Como dice, contrólate, muchacho. Que esa niña no es pa' ti, ni pa' ti, ni pa' mí. Loco, repítalo. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué dice usted? Contrólate, muchacho. Dame tres. Que esa niña no es pa' ti. Loco. Familia, muchas gracias. Le doy a Alexander Abreu. Yo le dije, lo fui a ver el otro día a la Casa de la Música de Miramar. Y hoy tenía que venir aquí porque sé que está la gente de la otra parte de La Habana. Y más que todo, un respeto, un cariño, un sentimiento para todos estos músicos que están aquí. Son mis hermanitos. Y el especial. Maestro Juan Formel que está ahí. Gracias a él tengo muchas cosas. Muchas cosas que contar. Ay, si yo tuviera 20. Si yo tuviera 20. Oye, me lo dijo José Luis Cortés. Si yo tuviera 20. Si yo tuviera 20. Todo fuera diferente. Oye. El Toco lo cantaba y lo siguen guarachando. Quizás Delgado, su hermano, ahora lo está gritando. ¿Qué dice? Ay, si yo tuviera 20, si tuviera 20, todo fuera diferente. Pregúntenselo a Formel, oye, que dice que tiene 20, porque se pone sabroso, el tipo sigue caliente, caliente. Ay, si yo tuviera 20, ¿cómo? Si yo tuviera 20, todo fuera diferente. Voy a llamar al negrito más sabroso, que ahora tiene La Habana. Caballero, no hay complejo, oye, Alexander Abreu, dicen que es el uno nada más. Ay, si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, ¡aplauso! No fuera diferente. Oye, qué negrito más sabroso, qué negrito talentoso, Alexander de Cuba, caballero, ese sí que toca la rumba. Por eso yo bailo, por eso yo gozo, por eso contigo me pongo sabroso. Contigo Alexander la rumba, mira, seguramente es hermoso. Si yo tuviera 20 años, como dijo Carlos Gardel, la vida no vale nada, como digo Milanes, por eso te digo que... ¡Ay! Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. Si yo tuviera 20, si yo tuviera 20, todo fuera diferente. Ay, si yo tuviera 20, si yo tuviera 20. La palma donde están, caballero, que necesito que suene, que necesito, caballero, yo no quiero que nadie invente. Oye, ay, pregunto, y son las 3 menos 10, y son las 3 menos 10, y si no viene, seguro me voy a pie. ¿Qué dice? Son las 3 menos 10. ¿Qué dice mi gente? 3 menos 10. Diferente. Si no viene la guagua, seguro me voy a pie. Oye, yo me quedo con todas esas cosas, y yo me quedo con mi gente de Cuba, esa gente bien sabrosa. Son las 3 menos 10. ¿Y cómo lo goza? Hasta Santiago a pie. tu mamá me anda buscando. La la la la la la la la la la la la la la la la. Habana de primera, Alexander Abreu. Isaac Delgado de Cuba y para el mundo. ¡Aplausos!